No tengo tiempo para el corte, estamos un poco atrasados. Del otro lado de la línea está Rodrigo Chávez, la graba con su realidad sobre internacionales, como siempre. Hola, Rodri, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ricardo. Buen día del equipo. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto, podríamos decir, perfecto. En este domingo, ¿no? Te van a secuestrar, pero bueno. Semana donde las elecciones en el poderoso país del norte van madurando, ¿no? Sí, estamos entrando ya en la recta final de las elecciones y, bueno, ¿qué pasó? Lo que nos invita, me parece a mí, a reflexionar es qué pasó durante estos 4 años de presidencia de Donald Trump. El mundo ha cambiado y, a mi manera de verlo, ha cambiado al ritmo y a la manera del presidente de los Estados Unidos, ese que parecía que era imposible hace casi 4 años atrás que llegara a la Casa Blanca, y hoy ha revolucionado la forma de hacer política en el mundo. Para mí, revolucionado para mal, ¿no? Ajá. La ha modificado para mal. Hizo el cierre de la convención republicana el pasado jueves, y lo hizo, y esto también es otra marca de Trump, lo hizo en la Casa Blanca. Era el cierre de la convención republicana, no era el cierre de gobierno. La Casa Blanca es una casa de gobierno, no es una casa de partido. Por primera vez en la historia se da un cierre de una convención de un partido gobernante en la Casa Blanca, con toda la gente ahí militante, obviamente, escuchando el discurso de Donald J. Trump. ¿Te parece que empecemos a hablar de lo que dijo este jueves? Dale, Ricardo. Dale. Bueno, primero quiero hacer una aclaración. Se habla mucho, bueno, en esta etapa de la historia, de posmodernidad o de el fin de la modernidad. La modernidad culturalmente está encarnada en la fe, en el progreso, en todo lo que la ciencia iba a hacer por la humanidad, ¿sí? Bueno, es como que si Donald Trump estuviera en este momento en los locos años 20, 1920. Vive en una realidad, o construye en su discurso una realidad que es completamente atemporal, pero que evidentemente es efectiva. ¿Cuál fue el sello distintivo, lo que atravesó el discurso de Donald Trump el pasado jueves? La tradición conservadora clásica. ¿Qué fue lo que hizo grande Estados Unidos? ¿Sí? Estados Unidos es el líder espiritual mundial, digamos, podemos decirlo de esa forma. Fue la fe en Dios lo que lo hizo grande. Estamos destinados, ese destino manifiesto, ¿no? Estamos destinados a ser los que guiamos a la humanidad. Habló de, obviamente, América primero y Make America Great Again, que había sido su lema anteriormente. Hagamos grande a Estados Unidos otra vez. Apela a ese pasado glorioso y a esa tradición del sueño americano a través de ese destino manifiesto. Estamos condenados al éxito, por decirlo de alguna forma. La protección divina y también la protección policial del mundo, ¿no? Totalmente, ellos como policías y vigías del claro. mundo, porque es su destino manifiesto, en eso que él está manifestando. Si te parece, escuchamos de la boca de Trump lo que decía con respecto a esto el pasado jueves. Dale. Lo que unió a las generaciones pasadas fue una confianza en el destino estadounidense y una fe inquebrantable en el pueblo de este país. Sabían que nuestro país está bendecido por Dios y tiene un propósito especial en este mundo. Es esa convicción la que ha inspirado la formación de nuestra unión, de nuestra expansión, la abolición de la esclavitud, la aprobación de los derechos civiles, el programa espacial y el derrocamiento del fascismo, la tiranía y el comunismo. Esta elección va a decidir si salvamos el sueño americano o si permitimos que una agenda socialista acabe con nuestro querido destino. Seguramente esto es lo que avala, además, ver amenazas comunistas por todos lados y en estas elecciones aún más encarnada en Biden, ¿no? Claro, totalmente. Y eso forma parte de lo que te decía anteriormente, de que el discurso, la creación discursiva de Donald Trump está anclado en 1920, por decirlo de alguna forma, porque tiene que construir un enemigo específico, y lo hace con el comunismo, nada más y nada menos, que en esta época, como también vemos, ¿no?, cómo eso repercute en el resto de los países, pero está empecinado en poner al comunismo, al socialismo, a la izquierda, como un enemigo a vencer. ¿Quién amenaza este sueño americano? tanto ahora como antes, lo amenaza a la izquierda. Mm. Si hablamos de izquierda, hablamos de socialismo, y si hablamos de socialismo, hablamos de comunismo, si hablamos de comunismo, marxismo. Entra todo en una misma bolsa. ¿Y quién es ese comunista? Aunque te parezca raro, es Biden. Claro. Biden, que es el candidato más de derecha que tiene el Partido Demócrata para Trump, es el comunismo. Pero no es azaroso lo que está diciendo, porque también tiene una construcción detrás de eso. Obviamente que es evidente que Biden no es claramente una persona de izquierda, pero dice, Biden no tiene autoridad para rebelarse a otras fuerzas que tiene el Partido Demócrata, como es Bernie Sanders. Dice abiertamente Donald Trump que Biden es títere, digamos, de Bernie Sanders. Si te parece, escuchamos el segundo audio que habla de esto, o te parece que hagamos un corte primero. Bueno, dice Santi que sí, hacemos el corte de las I-20, quédate en línea y seguimos. Vale. Antes del corte, Rodri, ibas a presentar un segundo audio. Hablamos de lo que la creación de este enemigo por parte del discurso del presidente Donald Trump. Si te parece, lo escuchamos. Dale. Si la izquierda obtiene poder, va a acabar con los suburbios, va a confiscar sus armas y va a designar jueces que van a acabar con su segunda enmienda y con otras libertades constitucionales. Biden es un caballo de Troya para el socialismo. Él no tiene la fortaleza para enfrentarse a marxistas como Bernie Sanders y sus otros radicales, de los cuales hay muchos, los vemos todo el tiempo. No se equivoquen, si le dan poder a Joe Biden, la izquierda radical va a desfinanciar los departamentos de policía en todo el país. Van a aprobar leyes federales para reducir la policía a nivel nacional. Van a hacer que cada ciudad se ve como Portland, en Oregon. Nadie estaría seguro en los Estados Unidos de Biden. Mi administración siempre va a defender a los hombres y mujeres de las autoridades. Clarísimo lo que anunciabas recién, ¿no? Exactamente. No deja lugar a dudas la creación, la construcción que hace el presidente de los Estados Unidos de ese enemigo de... Habla de izquierda radical, ¿no? No está hablando de Caño. Sí. Ni por cerca, ¿no? Está hablando de Joe Biden como un títere de Bernie Sanders, que no ha podido llegar a ser candidato de el Partido Demócrata. Ya van dos elecciones en la cual se lo veía como un candidato potable. Yo creo que, en este sentido, el Partido Demócrata no ha acertado, en el punto de que para ser competitivo con Donald Trump le convenía, según lo que decían los números, la oposición entre Sanders y Donald Trump, así como le convenía anteriormente. Sí, se hablaba de que Sanders medía mejor contra Donald Trump en vez de Hillary Clinton en la elección anterior. Sí. ¿Por qué? Porque la juventud se inclina más hacia lo que plantea Bernie Sanders, con una agenda verde, con cuestiones que tienen que ver con derechos civiles. Es un representante de cierto progresismo norteamericano. No es Fidel Castro, no está planteando un comunismo. No es Trosco. No es un Trosco, claramente. De hecho, está participando dentro del Partido Demócrata por algo, ¿no? Está planteándose desde dentro del sistema. Dejar correr la idea de que Sanders es el que maneja como un títere a Joe Biden es claramente tratar de instalar, como hace siempre Donald Trump, un rumor que termine teniendo cierta efectividad, ¿no? Él quiere polarizar con Sanders. Él creen, digamos, que le conviene hacer eso. Por otro lado, hay un dato curioso que me parece que vale la pena resaltar para empezar a entender un poco más las cuestiones de política, tanto nacional como internacional, ¿no? Porque fíjate la caracterización que hace Donald Trump y la materialización también que hay con respecto a las políticas. Dice Donald Trump que la izquierda de Biden encarna el liberalismo. Lo dice en el... Si viene Biden, va a haber un made in China. Dice. Si viene Biden, va a destruir la industria nacional que nosotros, con nuestro intervencionismo de Estado, estamos protegiendo. Claro. Fíjate, ¿no? Cómo acá a la izquierda se la identifica con el intervencionismo de Estado y a la derecha con el liberalismo, y en Estados Unidos Donald Trump es conservador en la parte política y, digamos, de izquierda en la parte económica. Lo cual es una falacia, porque hablar de izquierda y de derecha sin comprender este tipo de cuestiones es un poco equívoco, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Me escuchan? No, sí, te escucho. Aprobé. Bien, te escucho bien. Bueno, seguimos entonces con algunas otras cosas que dijo el presidente de los Estados Unidos en el acta, habló del aumento de un incremento del muro fronterizo como si fuera un logro. Sí, siguió hablando de los inmigrantes como criminales que vienen a cometer crímenes a nuestro territorio, y que además, si ganaba Biden, al garantizarse cierta gratuidad o cierto acceso a derechos de la salud y de la alimentación, eso iba a fomentar la inmigración legal o la inmigración legal. ¿Sí? También festejó y celebró que en el acto estuvieran presentes los guardias civiles de la frontera. ¿Sí? Hay personas civiles que actúan en la frontera entre Estados Unidos y México cazando, digamos, a inmigrantes. ¿Te parece, para ir cerrando, pasamos a lo que dejó en el plano de política internacional el presidente de Estados Unidos con algunos repasos? ¿Sí? Vio como positivo, siempre celebrando, ¿no?, la alineación pro-israelí en el plano internacional, con el reconocimiento de los Altos del Golán, que es un territorio en pugna, obviamente, como parte de Israel, el reconocimiento de Jerusalén, que también es un territorio en conflicto, como capital de Israel, pero no solamente eso, sino que mudó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, y lo último que habíamos tratado nosotros también, el acuerdo de paz con Emiratos Árabes Unidos. Celebró también la guerra contra los islamitas, el asesinato del líder de ISIS, con Bashar al-Baghdadi, y también celebró, que esto es también una forma de caracterizarlo, el recrudecimiento de los conflictos con Irán. No dijo, estoy contento de que nos estemos peleando con Irán. Lo que dijo fue, asesinamos al terrorista número uno del mundo, que es Qasem Soleimani. ¿Sí? Qasem Soleimani era un representante, un líder iraní, lo cual el asesinato de Soleimani se tomó como una afrenta, como un daño directo al gobierno de Irán, que obviamente recrudeció ese conflicto, sumado a la salida del acuerdo nuclear que tenía Irán con ciertos países centrales. Dijo él, me retiré del terrible acuerdo nuclear con Irán. Eso fue la forma de sintetizar esta medida, que lo que hizo fue poner más belicosa la situación. Y por último, una perlita que dejo, porque es algo que como programa creo que nos identifica la cuestión ecológica. Escuchá lo que dijo del Acuerdo de París, Ricardo. A ver, dale. Aprobé las los oleoductos de Keystone y acabé con el Acuerdo Climático de París, que era tan costoso, y por primera vez logré la independencia energética del país. Todo lo condenable él lo festeja. Totalmente, pero con una superficialidad. Me retiré del terrible acuerdo de París con ellos. Oh, pero ya está, listo, es malo. Lo dije de esa forma. Y tenemos soberanía energética. La cantidad, en una hora, 10 minutos, la cantidad de noticias falsas que este hombre propaga y dice con total impunidad es increíble. Dijo que el Partido Demócrata tiene en carpeta un proyecto de ley para aprobar el aborto. ¿A qué cantidad de meses? Adivina, Ricardo. No, ni idea. Voy a decir una barbaridad. 9 meses de gestación. Sí. No sé. ¿A cuál dijo? Es increíble tener que decir 9 meses de gestación. 9 meses. A un aborto. 9 meses de gestación. No. Es algo que no se puede ni siquiera discutir. No hay principio de debate. No hay. Para lo que dice Donald Trump. Que bueno, entra en esta recta final a la carrera para seguir en la Casa Blanca, Ricardo. Rodri, me queda un minuto nomás para que me hables de lo que pasó en la Organización de Estados Americanos. Recordemos que el secretario general de la OEA es un uruguayo, ¿no? Luis Almagro. Bueno, ¿qué pasó en un minuto? Sí, en un minuto. Es un tema que tendremos que retomar en algún otro momento porque es un tema importante de manera de verlo. Luis Almagro, que en este último tiempo se ha vuelto un fiel representante de la derecha latinoamericana, lo que hizo fue no aprobar la continuidad de Abrau en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para la gente, les explico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos depende de la OEA, pero es autónoma, o sea, se autogobierna. ¿Sí? lo que necesita la Convención Interamericana de Derechos Humanos es que una aprobación formal, digamos, por parte de la OEA. A Brau lo habían reelegido por 4 años más. Cuando le llega esta aprobación a Almagro, la veta. Dice, no, no le voy a permitir que él siga en este cargo. Y él dice que hay 61 denuncias de abuso laboral de empleados de la Comisión Interamericana que denuncian a Brau. No se sabe bien, Infobae publicó, obviamente, reservándose la fuente, algunas voces de algunos empleados que denunciaban a Brau, pero por detrás está la cuestión política. La Cancillería Argentina ya se manifestó en contra, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es Michelle Bachelet, también se manifestó en contra, Human Rights Watch también se manifestó en contra, y acá me parece a mí que tiene que ver con cuestiones relacionadas con Bolivia. Sí, Almagro ha tomado una posición claramente pro golpismo, sí, porque sigue defendiendo, por ejemplo, esta semana habló en contra de los cortes y las manifestaciones por parte de los sindicatos que reclaman también la salida por parte de, por las elecciones, perdón. Y el secretario general de la OEA salió a hablar en contra de la gente que reclama por un derecho democrático. Entonces esto ya lo posiciona desde un lugar claramente definido, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba mal vista, digamos, por el gobierno de Áñez, porque había puesto el foco en violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de facto en Bolivia. Para mí viene por ese lado, viene con una piedra en el zapato para que se saca el secretario general de la OEA, Ricardo. Seguramente vamos a tener que volver a abordarlo por la importancia. Gracias, Rodri, abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Cuídate. Rodrigo Chávez la graba haciendo su columna de internacionales.